76-6890. Acrílicos La Mana, casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Bueno, ¿y Luis Polo? Luis Polo, y no sé, está... diría, ¿cómo diría? En este momento estoy sobrevolando... Sobrevolando en un helicóptero la zona de Daván Cóndor o de algunas esas bases. Alguna cosa de esas, ¿no? Y aparte estaría diciendo los caminitos de nuestros oyentes. Pero eso me había olvidado. Ah, hoy está disperso porque estoy con todo el tema de la elaboración de la ceremonia. Y es una. Te invitamos a... No lo hace con el corazón, pero el cuerpo tampoco ayuda a veces, ¿no? Bueno, señora, voy a hacer al revés. Si usted es tan valiente que es capaz de llamar por teléfono, hablar con nosotros o dejar un mensaje, lo puede hacer al 4755-0479. O 47559062. Espere, ¿usted se piensa que la señora ya estaba con el lápiz en la mano? Ahora está corriendo a buscar, a ver si la memoria le dio para anotar el número. Repítalo, por favor. Voy a repetir, a ver. Despacito. Sí. No se puede hacer más lento. Bueno. 4755-0479 para los que no quieren. Ajá. Y 47559062 para los que nos adoran. Perfecto. Amargos, abstenerse. Claro. Ya van a llamar, sí. Pero dentro de los medios, claro. Ahora ya nadie llama. Manda mensajito. Si usted tiene el auto, mire, acuérdese que tiene la M610, Radio General San Martín, la buena radio. Y si no, dígale que algún amigo le recuerde o cambie de dial buscándonos, ya nos va a encontrar. Si nos quiere mandar un correo electrónico, lo puede hacer al lagesta.malvinas@yahoo.com.ar, y si no quiere ver y escuchar, lo puede hacer, si usted tiene Facebook, entrando en la lupita a la derecha, señora, señor, Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta Atlántico Sur, y sale como Pisotón de Elefante. Muy bien. Finalmente, si usted está con la computadora, quiere trabajar, ponerse auricular, escuchar radio, lo hace poniendo www.radioam610, www.radioam610. Correo argentino no llega. Bueno, muy bien. Usted sabe que me llamó un amigo que se llama Rubén Darío Cantelie. Ajá. Él pertenecía al regimiento 25, glorioso regimiento, una de las cuales su unidad integró la Fuerza Tarea Mercedes. Regimiento de Señaldín. Claro, pero a él no le tocó en esta subunidad, sino que estuvo en la defensa perimetral de Puerto Argentino. Ajá. Estaba con su mortero 81 y a partir de ahí, aparte de veterano, después siguió combatiendo toda la vida y ahora tiene un programa de radio en www.urbana913, un programa que se llama Malvinas Aún Esperan. Le mandamos un saludo y esperemos que la radio siga con los éxitos, ¿no? También acordémonos de nuestro amigo Falcón. Bueno, con la radio de Falcón, sí. Y acordémonos de él. Hablando de todo un poco, ese muchacho, aparte de todo lo que hace y que ha hecho, ha escrito un libro, ¿no? ¿Cómo se llama, mamá? Ángeles sobre la turba. ¿Y de qué trata el libro ese, Mati? Sobre el batallón de aviación de combate 601, que ahora lo estamos mostrando. Vos sabés que yo he escuchado algunas discrepancias sobre este hombre que fue más valiente que el otro, alguno que exageró lo que había hecho, pero si usted le pregunta a todo el mundo, a los infantes, a los que cayeron heridos. ¿Quiénes fueron uno de los tipos más valientes de Malvinas? ¿Sabe lo que le dicen? Los helicópteristas. No he escuchado a nadie que hablara o dijera algo que no fuera a favor del heroísmo de los helicópteristas, que hicieron acciones de arrojo tremendas. Uh-huh. Y hoy tenemos la suerte de tener a dos helicópteristas de Malvinas en nuestra mesa de trabajo. ¿No es cierto, Matías? Que fue nuestro productor y quien se encargó de llamarlo. ¿Sabe por qué? Porque uno de ellos, yo lo llamé un montón de veces y siempre me costaba porque estaba ocupado. Vos lo llamaste y vino. No, pero igual también me costó. Pues. Ah, también te costó. Bueno, ¿con quién estamos, Mati? Bueno, hoy tenemos presentes al hoy capitán retirado, Guillermo Anaya, entonces teniente primero, piloto de UH-1H, el Alfa Eco 406 especialmente. ¿Cómo te va, Guillermo? Bien, muchísimas gracias por la invitación, realmente un placer, un gusto estar con ustedes. Les agradezco muchísimo el gesto de recordar la aviación y a sus integrantes, que como dijo el teniente coronel, todos hemos dado lo mejor de parte nuestra para que las tropas de tierra pudieran lograr sus objetivos. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, gracias a vos por venir. Y hoy también nos acompaña el hoy teniente coronel retirado Pedro Obregón, entonces capitán, que fue el oficial logístico de la unidad y a su vez piloto de Chinook, el Alfa Eco 520, y también ha piloteado el helicóptero Puma Alfa Eco 508, el cual, bueno, no me quiero adelantar, pero tuvo un momento importante en mayo del 82. Bueno, les agradezco la invitación y la oportunidad de hacer conocer lo poco o mucho que hicimos los pilotos de helicópteros en la isla, pese a los pocos medios que teníamos, en el sentido de que salíamos del puerto argentino y no teníamos superioridad aérea, y esto nos ocasionaba el riesgo de ser destruido por los PACs de los Harrier. Los PACs son patrullas aéreas de combate, ¿no? Porque sí, a veces nuestro oyente pregunta. Pedro, ¿pero vos no peloteaste en Chinook también? No, yo era volaba el Chinook. Ah, Chinook, por eso. Helicóptero era el Chinook. A ver si hago una comparación para que no entiendan los oyentes. Uno manejaba como una especie de camión y el otro un jeep, ¿puede ser? ¿O estoy diciendo barbaridades? Sí. No. Más o menos. 70 pasajeros contra 11. Ah, claro, por eso, para que tengamos una idea de la dimensión. Lo cual no dice nada, sino simplemente capacidad de carga, nada más. Como sería un avión de transporte, claro. Y un avión de combate, de caso, de reconocimiento de la Fuerza Aérea. Vuelo es lo mismo. Lo que pasa es que yo en esa época estaba adaptado a dos máquinas. Volaba Puma y volaba Chinook. Por ejemplo, cuando yo llegué a la isla, el Chinook mío hubo que hacer la inspección de 300 horas. Miren, lo nuevito era el helicóptero, 0 kilómetros. 300 horas es un año de uso casi, intensivo. Y durante esa semana volaba con el segundo jefe, con el mayor Yancy, el Puma. Claro. Me llamó y me dijo, ya que está acá sin hacer nada, vamos juntos. Entonces íbamos juntos a hacer los vuelos con el Puma. Íbamos nuevamente a Fox, fuimos varias veces. Y después sí, volví de nuevo a Chinook hasta casi fin de mayo, que tengo que reemplazar a un piloto por el tema de que había sido derribado en la otra isla, y entonces el estrés que tenía era conveniente, el jefe decidió el reemplazo. Ajá. ¿Y cómo estaba la aviación de ejército, el batallón allá en Malvinas? ¿Cómo estaba organizado, Mati? Estaba organizado por... me pueden corregir porque... Claro, ustedes corrijan, porque estos son los datos que tenemos nosotros. Por dos compañías... Tres compañías de helicópteros. Ahí tenemos, tres compañías de helicópteros. Ah, dos de asalto, y una de ataque. Exactamente, la de más la compañía de servicio. Después vamos a explicar qué es asalto y qué es ataque, porque parece que fueran lo mismo. Así después suena. La compañía de servicio, porque eran los soldados de apoyo de vuelo. Justamente donde estaba y Falcón. Y dos soldados de la compañía de comando, Falcón y Vergalito. Perfecto. Esos eran los únicos dos soldados de la compañía de comando. El resto de los soldados eran de la compañía de servicio, de la sección apoyo de vuelo de la compañía de servicio, que eran los que preparaban los rolling tanks. Los rolling tanks son un sistema de combustible, es un tanque rolito, por se llama rolling, sí. De 2000 litros. Había que sacar el combustible de los tambores de 200 litros chupando con un motorcito, uh-huh. Eso, se llenaban esos rolling tank, y una vez que estaban llenos se invertía las mangueras, entonces en vez de chupar el motorcito expulsaba, y con eso se cargaba los helicópteros, porque si no era imposible con tambores cargarlo. Imagínate, el Chinú cargaba 2000 litros. ¿El combustible es el JP1? JP1. Ah. ¿Y qué diferencia hay entre asalto y ataque? La compañía, había dos compañías de helicópteros de asalto. La A tenía dos Chinook y 9 Pumas, uh-huh. De los cuales a la isla fueron 5. O sea, dos Chinook y 5. El resto quedó uno en Buenos Aires, que estaba en mantenimiento. Uno se perdió en Georgia, sí. El día 3. 504. Y otro se rompió, que yo era el piloto, uh-huh. El cruce para la operación Rosario. Iba en el Iris. En el Iris, en la tormenta. No sé, uh-huh. Que ahí están los 9. Ahí aprendió a atarlo. No se rompió el helicóptero, se destrincó un motor que estaba adelante. Uh-huh. Ese motor empezó a iba para atrás y le pegaba a unos tambores con motores Johnson, nos rompió a todos. Y del otro lado se iba y le pegaba la cabina al Puma y destrozó la cabina, ahí sí se destrincó, se cayeron las palas, se rompió el tren de aterrizaje, rompió los tanques de combustible y se llenó el hangar con 4000 litros de JP1. O sea que el drenaje del Irizar es una manguerita así, o sea que tardó como media hora en salir de ese combustible. O sea que tengo que entender que el helicóptero de asalto es el que lleva arriba tropas de infantería o carga, pero porque digo, porque imagino el asalto, o sea, bueno, para eso, el helicóptero salta la gente, claro, y hace un asalto. Por eso, en realidad, Grandini un día me dijo que estaban equivocados los nombres. La compañía A debía ser la de Huaches, que es el helicóptero que lleva al personal a primera línea. En claro. Cambio, la compañía B, que eran los Pumas y los Chinook, es la que lleva la carga un poquito más atrás. Ajá. O sea, pero siempre de apoyo a ese asalto. Exactamente. El de asalto con personal es nuevamente el UH. Y los Chinook es carga. Nuevamente va un poquito más atrás de la. No va a primera línea, va a donde necesitan la munición, uh-huh. Que es lo que más. Es más peso y es más difícil de llevar. ¿Y el de ataque, entonces, el tuyo? No, el mío era de asalto. Asalto. De asalto. Ataque son los artillados. Los Augusta, ¿no? Los Augusta 109. Que había tres. Tres, exactamente. Los sí. Augusta 109 tenían dos ametralladoras de 7.62, una de cada banda, de cada lado, y tenían coheteras de 70 milímetros, cohetes albatros. Y yo eso lo llevé yo con el Chinú cuando cruzamos, uh-huh. Cruzamos con toda esa munición adentro del Chinú. Sí. Yo acá tenía que se cruzaron a las islas solamente 9 UH-1H, claro. Los 5 Pumas, los 3 Augustas y 2 Chinú. Exactamente. En total 19 helicópteros. Eso fue lo que tenía el ejército. Más sí. Un Puma de prefectura, sí. 2 Chinú de Fuerza Aérea. Y 2 Bell 212 de Fuerza Aérea. Eso era todo lo que había. ¿2 Bell había? 2 Bell 212 de la Fuerza Aérea. No, pero sí había más Bell 212. No, 2. Y Pedro, ¿tu arma de origen cuál era? Ingeniero. Porque yo siempre estuve confundido con Anaya, porque creí que era de infantería. No sé por qué. No. Siempre pensé que era de infantería, hasta que hace poco tiempo lo pregunté y, digamos, fue una situación que yo no conocía. ¿La podés explicar cómo era tu relación con la Fuerza, Ejército? Yo era piloto comercial ya desde muy jovencito. Y un día el Ejército incorporó personal para ir a la guerra contra la subversión. Tenían muchas aeronaves y pocos pilotos. Se incorporó pilotos comerciales, se les hizo hacer un año en la escuela Lemos. Y después de ese año de la escuela Lemos pasaban a la escuela de aviación militar, y en la escuela de aviación militar recibíamos la instrucción de vuelo militar, nos habilitaban a las aeronaves y a partir de ahí recibíamos el grado de subtenientes. ¿En qué año fue eso? Yo me recibí en el 78. En el 78. O sea que el bautismo de fuego de los helicópteros fue en la guerra contra la subversión en Tucumán, sí. No en Malvinas. Actualmente, ahora en octubre, es el combate de Acheral, que muere el cabo primero Ramírez en un helicóptero, en una emboscada que hacen, y estos guerrilleros estaban metidos, acostados en el azúcar, y le tiraron y le pegaron a la parte de abajo del helicóptero, y ahí muere Ramírez. Y el helicóptero tiene que aterrizar también en emergencia porque tiene problemas de hidráulico. O sea que es la primera baja de la aviación del ejército. ¿Y hubo otro helicóptero, si no que fue donde murió el comandante de cuerpo? ¿Puede ser? Eso comandaba Aguilera, el piloto era Aguilera. Eso es cuando se va a iniciar el operativo de independencia, van a hacer un reconocimiento con un Twin Otter, que era el Twin Otter de Córdoba, del quinto. Un avión. Entonces hacen un reconocimiento ahí en la zona de donde está. Hay un Inca, hay un monumento de un Inca en el camino a Tafí Viejo, y ahí es donde. Bueno, vamos a Malvinas entonces, sí, a ver qué más quería decir. Un par de datos para ponernos para entrar en calor. Mira, para los oyentes. No me quiero olvidar que también muere Ledesma en Tucumán. O sea, derriban un helicóptero un día que atacan, y ahí muere Ledesma, mueren un oficial del 12 y dos suboficiales del 12. Un ataque nocturno. Sí, sí. Y se salva el mecánico del helicóptero y los dos soldados que se caen del helicóptero cuando pega el primer golpe, y eso se salvan. El resto que quedó dentro del helicóptero se mataron. O sea que esas fueron las acciones, digamos, de las pérdidas que tuvimos en esa época. Perfecto. Bueno, dámoslos un par de datos. En toda la gesta, la aviación del ejército transportó 3.197 toneladas de carga, se volaron 1.266 horas, separadas aproximadamente entre 470 horas los Bell UH-1H, 505 horas los Pumas, 250 horas los Agustas y 41 horas los Chinook. De los Chinook es uno solo, porque el otro no alcanzó a volar. Se plantó el motor en cuando llegábamos, o sea que quedó fuera de servicio, hubo que traer un motor de Buenos Aires, por eso cruza el G-22. O sea que el G-22, el avión, el Herculito que le llamaban, pero en vez de cuatro motores tiene dos. Generalmente, cuando ponen las aeronaves que tuvieron en Malvinas, siempre se lo olvidan. Sí, y bueno, no le hacen la campaña publicitaria. Fiat era, marca Fiat. Air Italia. Lleva el motor, que ahí es donde nos llevan los UV, gracias a Dios, porque eso fue una gran ayuda para nosotros, tener los UV. Y ahí se le cambia el motor. Cuando lo ponen en servicio, vamos a la zona de la reserva, se quedó en la reserva, y el día 21, ¡puc! El UVET es un sacón, ¿no? Que tiene pluma de ganso adentro, muy abrigado. Habían comprado en Israel, el UVET, le decíamos el UVET. Y realmente fue bárbaro, porque era realmente una prenda muy buena, fue una pegada eso. Sí, sí. Realmente uno no tenía frío con eso. Después se realizaron en total 776 misiones, divididas en 38 vuelos sanitarios, 25 vuelos de reconocimiento, 196 misiones de transporte de carga, 515 misiones de transporte de personal y 2 misiones de escolta armada. Todo en 74 días estamos hablando. En una de esas misiones de escolta armada, uno de los Augusta fue derribado. Claro. Derriban a un Augusta 109 y a un Puma. ¿A quién escoltaban? A los Pumas. Iban tres Pumas llevando a los comandos. Iba el jefe de la compañía de comandos 601, ¿cómo se llama? A Puerto Howard. Castañeto. Lo iban a Puerto Howard. Y se iban con Yancy. Mañagui, en otro Puma, iba con la munición, los morteros, todo, era todo carga. Y Pérez Cometo, era el tercero. Él se adelanta un poco, que eso es lo que hace que los Harrier. Los Harrier lo detectan porque cuando pasan por el estrecho movieron el agua. Entonces el avión que estaba alto notó algo que se movió en la Dijeron, che, ¿qué se está moviendo allá? Y ahí bajaron y vieron los... ¿Y eso cómo se enteraron ustedes? Porque lo contaron los pilotos. Ah, lo que se lo dividieron. Los pilotos, no, los pilotos de británicos lo contaron. Por eso, ¿lo contaron en libros? En libros. Claro, el tipo que los atacó contó. Dice, estábamos volando a tal del tour y de pronto vimos que había una marcha en el agua. Dijimos, ¿qué es esa mancha? Y cuando bajamos eran los helicópteros que digamos, movieron el agua porque iban un poco bajo. Capaz tenían que haber ido un poquito más arriba. Una experiencia, uno no... Nunca teníamos un enemigo que sí, nos diga eso. Sí, uno cuenta y si a lo mejor volaba más bajo. Sí, también, es lo mismo. Estaban por otro lado, sí. ¿No? Bueno, y bueno, los dos Harry derriban al A109 y a los dos Pumas. El de Precometa se esconde, aterriza, apaga el motor y se queda esperando hasta la tardecita. La tardecita va a ver qué pasó. Y se encuentra que estaban todos, porque no murió nadie, no hubo ningún... ¿Y puede ser que se hayan vuelto todos arriba de ese Puma? Todos arriba de ese Puma. Por eso, pero comento después lo bajan para por el estrés. El estrés que tenía. Ah, no debe ser lindo. ¿Cuántas personas además tenía aproximadamente? Y volvieron como 30. ¿Y cuántos entran en un Puma? 25. Se venían cargados. Pero ni, tampoco eran 30, porque eran 30 también con el armamento, me imagino. Sí, sí, sí, sí, venían bien cargados. Mañaki volaba con visor nocturno, porque esperaban de noche. Y tenía la clavícula rota. Jan se iba atrás, Riz también. Bueno, ahí iban todos. ¿McNavy era el jefe de la compañía de helicóptero A? Exactamente. Ah. Swensen de la B, McNavy de la A. Yo volaba, ellos llaman adscripto, vuelo en esa compañía. Uh-huh. No pertenezco a la compañía, pero vuelo en esa compañía. O sea, sí. Yo volaba en esa compañía. El mayor Yancy era el segundo jefe, también era adscripto. Él estaba como jefe de la compañía de servicio, ¿no? Y en ese momento no era jefe de la compañía. No, yo ya había sido el año anterior. Los soldados que fueron, sí, eran mis soldados del año anterior. Uh-huh. O sea que estaban bien entrenados. Me voy a anotar una felicitación en la jabonera. eran los soldados viejos, eran los que yo había sido jefe de la compañía el año anterior. Y antes de arrancar bien con Malvinas, el último dato que me pareció muy importante, quiero decir que el batallón fue la unidad del ejército argentino más condecorada, porque tuvo 2 medallas en la bandera de guerra, 10 medallas de valor en combate, 2 medallas al esfuerzo y la abnegación y 10 menciones del desempeño en campaña. Sí, y nos cortaron la mitad, porque dijeron que era demasiada. Wow. Por ejemplo, los derribados ninguno estaba condecorado, nada. No sabes, mirá. Ni Mañagui, ni Yancy, ni yo, ni Riz, nada. Bueno, ese es el reflejo de lo que yo dije al iniciar el programa. Porque nosotros a veces hablamos de un famoso legajo del aire, es decir, que no está escrito en ningún lado, pero está escrito en la mente y en los corazones de los que estuvieron en Malvinas. E insisto, cada vez que hablé con un veterano, algo tenían que decir de los helicópteros, ¿no? O que lo habían apoyado, o que le habían llevado material, o que lo habían evacuado cuando estaba herido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tendremos tiempo de comentar algunas acciones. No sé con cuál querés empezar. Yo quería preguntarles, el 2 de abril, cómo se enteraron y de ahí cómo se llegaron a Malvinas. Yo ya estaba ahí. ¿Vos ya estabas porque no aparecés en Rosario? Claro. O sea, yo salí. ¿Estabas embarcado en el Irizar? Yo salí a 25 de marzo. Fue a mi casa, Buchazo y Fiorito. Uh-huh. Un sábado a la mañana. Porque Fiorito tenía un problema, tenía una comisión a Calafate y necesitaba un reemplazo. Entonces, Buchazo dijo, vencerlo a Obregón porque nunca tiene problemas de cualquier ir a volar. Entonces, vine a mi casa y me dice, ¿quiere ir a volar? Bueno, listo. Y mi mujer, espera que preparo la varija, Dice, vaya porque al mediodía, cuando usted llegue, porque fue como las 10 de la mañana, ya el helicóptero va a estar listo, cargado, el rolling tan, acá está la orden de vuelo. La orden de vuelo decía Calafate, apoyo gendarmería. Bueno, pasar por el quinto cuerpo, ¿sí? O sea que me fui, llegamos al quinto cuerpo de ejército, una de movimientos, aviones, está uno de prefectura, y me dice, siempre la misma cara. Apareció un almirante, me dice, ¿usted es el que viene? Yo decía, no, yo, ¿qué viene? Yo me voy. No, pero usted no es el que está. No te quería decir nada. No. Yo me voy a Calafate. A Calafate, mire, tengo la orden. ¿Seguro? Sí. Qué raro, dice, bueno. Hasta que al final, bueno, me vino una camioneta que pedí del quinto cuerpo. Ya era de noche. Cuando yo digo, ¿quién va a ver un sábado de la noche en el quinto cuerpo? Yo no veo a nadie. Yo sé que subir acá todo oscuro y todo. cuando llego al primer piso, que estaba en el despacho del comandante, un suboficial en una oficinita con una servilleta arriba de la lámpara, ¿viste? En penumbra. Qué raro. ¿Tanto loco acá? Qué raro, digo esto. Me dice, lo están esperando, me están esperando. ¿Qué me están esperando? ¿Qué me están esperando? Sábado de la noche. Sí, o sea que cuando abro la puerta y paso, estaba el general García sentado en el despacho. De este costado estaba Ruiz, que era el segundo comandante, y de este lado, Daer. Se para el general García y me abraza y me dice, lo felicito, usted es el elegido. Bueno, yo voy a decir, ¿para qué? Sí, sí, porque usted te va a tener el honor, me decía, vas a ser el primero que va a aterrizar en las Islas Malvinas. ¿Trajo el Rolling Tan? Sí, mi general, le dije. Pero viste, como los tipos a veces no están muy cancheros, le digo, pero en general yo no me, pues yo decía, en vuelo, con el Rolling Tank, van a querer que yo me reabastezca. Le digo, pero mira que yo no me puedo reabastecer en vuelo con el Rolling Tank. No puedo sacar el mecánico afuera. Uh-huh. Oh, no. Usted va a ir en un barco. Palma, ¿en qué barco? Vos, viste, vos tenés que ir adelantándote todo a lo que te preguntan. ¿En qué barco? Le digo, ¿en el portaaviones? No. Usted va a ir en el Irizar. Entonces, hay un problema. ¿Cómo hay un problema? Y sí, porque para entrar al Irizar hay que plegar las palas. Y yo no traje el kit de plegado de palas. Ahí cambió la sonrisa. Cambió la... las cosas. Y, ¿por qué no lo trajo? Que no sabía. Porque nadie me dijo, mi general, que iba a ir un barco. Tiene razón. Bueno, vaya y pida un kit de plegado de palas. O sea que se paró Daer, acá al lado mío, el suboficial discó el comando de aviación, y me pasó el teléfono con el mayor Soto. Gran tipo. Pero vaya y pida a dónde. Al comando de aviación. A Campo de Mayo. En el Estado Mayor. En ese momento el jefe de turno. Comando. El jefe de turno del comando de aviación, que era el mayor Soto. Mi mayor, le digo, mire, le voy a transmitir una orden, usted deberá cumplir esta orden y no me pregunte más nada, usted debe cumplir lo que yo le voy a decir. Para mañana un kit de plegado de palas en Bahía Blanca. ¿Para qué? No. Si lo trataba de dar ahí, que estaba con un carrote y se iba a hablar. No, usted cumple lo que le digo. Chao, hasta luego. Cortamos. O sea que al otro día apareció Ferreira, era un piloto de G-22, aterrizó y me trajo el kit de plegado de palas. O sea que el día 25, 26, no me acuerdo exactamente, ya tantos años, terminé embarcando en el Izar. Y zarpamos para... Mi familia, todos pensaban que estaba en Calafate. El comandante de división también, el jefe de batallón también. Todos estaban convencidos que yo estaba yéndome para Calafate. Nunca... A visitar el perito Moreno. Nunca pensaron que yo estaba yendo a... ¿Y vos a los Rex Hunts? Se enteran porque se rompe el helicóptero. La tormenta del día 31 de marzo, no me acuerdo. 30 de marzo. Una tormenta muy grande, bueno, se rompe el trincado del equipo ese, se rompe el helicóptero. El capitán me llama y dice, vamos a tirarlo al mar, en un ataque, ¿viste? Entonces, rápido bajé y le golpeé la puerta, como a las 3 de la mañana, ¿no? A la RR con Rocha, me dice, ¿qué pasa, Obregón? Y en general dice, el comandante quiere tirar el helicóptero al agua. Y digo, eso vale como 5 millones de dólares. Y en serio, uy, espere, se cambió, subimos rápido al puente. Y cuando vio al comandante que venía con Daer, dice, Daer, dígame, capitán Prado, ¿por qué va a tirar el helicóptero? No, entendió mal el capitán. Entendió mal. No, por las dudas. Pero Daer no era, por eso general, no era Gil. A lo mejor me dice, mire, usted, cuando lleguemos a la isla se baja conmigo y va a ir, lo voy a mandar a Buenos Aires para que prepare el rescate antes de que lo tiren al mar. O sea que yo el 2 de abril bajé con Daer en el Siguin. Uh-huh. Y una vez que estaba en el aeropuerto habló con un brigadier castellano, me subieron a un F-28 y me llevaron a Buenos Aires. Yo a las 4 de la tarde estaba en Buenos Aires. El 2 de abril, wow. A las 4 de la tarde estaban en Buenos Aires, ¿no? Y ahí mi jefe se enteró de que el helicóptero se rompió, bueno, todo el detalle. ¿Y vos ahí en el Irizar estabas con Villar y con Leguizamón? ¿O no tuviste contacto con ellos? No, ¿quién es Villar y...? Los pilotos del Puma que... La Villagra. Ellos estaban en otro barco. Ah, en otro barco. Ellos estaban en el Bahía Paraíso. Sí. Y ellos... ¿Y no sabía que estaban ellos? A Georgias. No, ellos estaban Villagra venía de la Antártida. Lo hicieron quedar, de los dos Pumas que venían de la Antártida, hicieron quedar uno para hacer instrucción con los infantes de marina. Entonces quedaron esa tripulación. El día 2 zarpó y se fue a Georgia. Y el 3 hace el desembarco en Georgia. Que sí, lo de Rion y todo. De ahí lo de Rion. Y mueren dos soldados, los dos segundos, o sea, el segundo y el tercer muerto de la guerra de Malvinas es en Georgia, en el helicóptero. Almonacid y Aguilar. Sí. Exactamente. Hay algo que se me perdió. En el momento del desembarco y eso, ¿dónde estabas? En el Irizar. ¿Estabas en el Irizar y pudiste ver a...? No, era de noche, yo no vi nada. O sea, cuando aterricé, me bajé en ahí en el aeropuerto. ¿Y qué había en el aeropuerto? Ya estaba la bandera argentina. Estaban limpiando, abriendo las pistas, estaba toda clausurada. Ahí estaba el mayor de la compañía de ingenieros 9, Mironi Lima. Estaba al lado de estábamos ahí conversando, ahí de bueyes perdidos, botín. Entonces, bueno, ¿ahora qué pasará? Digo yo. Y el tipo me dice, ahora viene lo peor. Porque fue el primer tipo que me habló de lo peor. Yeah. En el barco hablaban de lo mejor. Ajá. La mano, la plata, ¿viste? Yo iba a las reuniones del Estado Mayor, de la Brigada 9, que era la que... teóricamente la única que iba a quedar, y lo que se hablaba en las reuniones era la plata, cómo vamos a manejar, quién va a comprar, quién va a entrar al supermercado. Nadie ha hablado de guerra. Ajá. Guerra no existía. O sea que el primer tipo que me dice ahora viene lo peor, miró en Lima. ¿Cómo el mayor viene lo peor? Me dice, sí, porque ahora van a ir los ingleses y nos lo van a echar a toda patada acá. Viste, cuando... No sabía ese detalle. Estuvo Minervini Lima acá ya hace muchos años, fue uno de los primeros que vino. Él estuvo en la otra isla. En Fox, estaba en Fox. Yo iba a Fox, pero la verdad que quedé mal con los ingenieros, porque estaba ahí al lado y no me di cuenta de irlos a visitar. Sí, estaba. Y él no recuerdo que haya comentado eso. Por ahí lo comentó como al pasar. De que venía lo peor. Porque hasta ese momento nadie hablaba de guerra. La idea era, todo bien, volvemos. Se ocuparon la isla y listo. Iba a quedar, teóricamente, el regimiento de Zeneldín, 95. La compañía de ingenieros 9 en la otra isla. ¿Y un destacamento de gendarmería, no? No. Ah, tampoco. Y un helicóptero, el Puma este, nada más. Teóricamente, el día 3, 4, 5, 6 se ponían de acuerdo con una cosa y pegábamos la vuelta. Producto de una negociación. Esperar hasta que se negoció. Entonces, nunca se habló de guerra. A las 4 de la tarde estabas acá en Buenos Aires. ¿Y ahí? Ahí el jefe me dio franco, una vez que hablé con él, que le contó al comandante, me dijo, bueno, vaya, señor, venga mañana. Todo el cuartel estaba, todos estaban acuartelados. O sea que, y a la semana ya me dan la orden de ir con el chino. O sea que estaba uno fuera de servicio por una cañería, entonces me dice, váyase usted ya primero y prepare el cruce desde Río Gallegos. Entonces fuiste volando. Todo volando a Río Gallegos. Fuimos con un capitán de la escuela de guerra, 2 años más antiguo que yo. En realidad el primer piloto, yo era su segundo piloto. El chino vuela dos pilotos, un primer y un segundo piloto. No es un copiloto, es otro piloto más. Empezamos a Gallego, ahí esperamos que venga el otro chinú, que venía un mayor y un capitán, que eran los otros pilotos, y vino Fiorito con un Puma, que no había arrancado, tuvo problemas de arranque cuando todos los cinco Pumas cruzan en dos oleadas del Irizar y del Bahía Paraíso. O sea, se acercaban, subían, los llevaba 50 millas y ahí los largaba. Y volvían, hicieron dos veces ese. Y ahí llevaron todos los Pumas, los Augusta y un Uache. Un Puma no arrancó, entonces volvió y se plegó con nosotros. Pero ese ya vino preparado para una navegación, porque ya vino con tanques internos de combustible. Los chinos también le habíamos puesto un tanque interno de 1500 litros más. ¿No llega a las islas? No, llega. Ah. Pero por las dudas. Lo que no podíamos hacer era volver. Ah. Fuerza Aérea cruzó con 9 horas de autonomía. O sea, era todo combustible. Pero ellos lo tenían preparado para la Antártida. Sí. Entonces ellos cargaron todos los tanques, y si uno llegaba a la isla y estaba o sea, había niebla, ellos podían volver, nosotros no. O sea, que teníamos sí, había que bajar. En la mitad del camino, me acuerdo que yo era el que hice el navegador, con el otro capitán le digo, este es el punto no retorno. O seguimos o pegamos la vuelta. Una vez que pasamos esto ya no podemos volver. Y ahí estaba lindo, todo, dijimos, bueno, sigamos. Y bueno, gracias a Dios. ¿Y más o menos cuántas horas de vuelo? 3 horas 40, ¿no? Son 750 kilómetros. Sobre el mar. Siempre se habló de la poca conjuntez que hubo en la guerra. En el caso de los helicópteros, ¿cuál fue la relación? ¿Hubo contacto entre las fuerzas? No, para nada. Cada fuerza manejaba sus helicópteros de acuerdo a sus necesidades. No, comando. Fuerza aérea, los helicópteros de Fuerza Aérea eran para búsqueda y rescate, nada más. O sea, se dedicaron a eso. Un Chinook sí apoyó una operación helitransportada, porque el mío estaba fuera de servicio. Y lo apoyó Fuerza Aérea. Darwin, ¿no? Sí, a Darwin, exactamente. Y nada más. El de prefectura, el primero de mayo, lo quedó fuera de servicio. Claro. O sea que no participó más. O sea, en la carga sí, nos veíamos, no participó de la prefectura. No. Y a la semana, volviste. Y a la semana, volviste con Chinook. Ahí el brigadier de, bueno, un comodoro de Fuerza Aérea, muy tipo muy piola, Sánchez, ¿no? Que era piloto de Hércules, me dice, no, usted no tiene que cruzar solo, en Fuerza Aérea cruzó con un Hércules que le fue marcando la ruta, los Pucarás cruzaron con un avión para no pifiarle a la isla. Uh-huh. ¿Mike Sánchez? Sí, es. Muy no, Mike Sánchez. Mike Sánchez. Gran tipo. Y tiene razón, me dice, lo llamo a mi jefe, mi teniente coronel, mire, yo no llamo al otro piloto porque era fuera de guerra, no tenían. Entonces me dice, habló, mi teniente coronel, le digo, mire, ¿por qué no me manda el tuinotre antártico para que nos ayude? No se cagó, vamos, cruce, ¿qué es tanto? ¿Qué se cree? Vamos, date, no sé, hasta luego. ¿Escarpa? Sí, no sé qué. Digo, me fue mal, mi capitán. No me dieron 5 de bolilla. Parece que al final, o sea, no, tampoco era. Era igual, no hubiese cambiado. Yo tenía miedo de no encontrar la isla. Uh-huh. Y me encontré en el aeropuerto con Martel y con. ¿Cómo se llama? El papá de esta actriz, ¿cómo se llama? Pero la verdad que suena raro eso, no encontrar la isla, porque si bien claro, la isla... Pero en 700 kilómetros, si vos te vas derivando... Es grande la isla. Eso fue lo que me dijo Martel. Yo le digo a Martel, no, me dice Martel, es inmensa, no te podés perder. Y dicho y hecho, sí, realmente era inmensa. Pero uno, en el mapita parece chiquitita. No claro. Tiene radar el Chinook, ¿no? No. No sé, hasta que al final la vi... Vamos a preguntarle ahora a nada. El cuento de los muchachos que la prefectura cruzan con los dos guardacostas, también tenían un problema diferente, ¿no? Porque estaban más arriba del agua, pero se aparecieron por el norte de la isla. Pero eso es más entendible, me parece a mí, porque una cosa es estar en el medio del mar con olas de 8 metros, y que vos estás perdido ahí, no sabés, pues, otra cosa es en el aire, ¿no? Parece, no sé. Pero igual la diferencia entre un piloto, obvio, pero una aeronave, que tiene radar. Claro. No, pero el mar argentino es terrible. Claro, vos te desviaste 2 grados y cuando vos te llegaste a 700 kilos, 2 grados te mandaron al mar. Sí. Bueno, en navegación náutica. Pensé que nosotros, los nuestros eran visuales. O sea, que volábamos con la brújula. No había GPS. Palito bolita. Bueno, ese tema es de todos los que volamos, ¿eh? Inclusive la Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Pero ninguno de los aviones de combate de la Fuerza Aérea tenía radar. Armada sí, la superintendencia. El único. Bueno, el Chinook tenía piloto automático y el navegador inercial. Claro, pero no tiene radar. Radares no tenían nada. No, el único que tenía era superintendencia. Tenía radar también. ¿Quién? Fuerza Aérea, los chinos de Fuerza Aérea tenían radar. No, pero yo estoy hablando de aviones de combate. Ah, está bien, no. Aviones de combate no tenían nada. No, y de ahí el gran valor que nosotros siempre le dimos. Y por eso lo guiaban los al Escuadrón Fénix. ¿No? Que también muchos lo quieren ningunear o está medio olvidado para muchos. Y nosotros le hemos dado un gran valor porque esta gente. Eran los ojos, sí. Ellos tenían un equipamiento en esos. Ellos iban aviones inermes, adelantados y avisaban lo que estaban viendo, claro, y los otros salían en base a lo que se les informaba. Sí, sí, eso de ningunear, me parece que el que lo haya hecho se equivocó, ¿no? Y sí, muchas veces uno... Bueno, ¿y el 2 de abril dónde estabas? El 2 de abril yo estaba en mi cómoda silla de ruedas haciendo libros de vuelo en el batallón de aviación, en operaciones, como auxiliar de operaciones, que por supuesto... ¿Fútbol o paracaidismo? ¿Cómo? ¿Fútbol o paracaidismo en la silla de ruedas? Moto. No, moto. más grave todavía. Sí. Y me acuerdo, estaba yendo para el batallón, me llevaban, y escucho el famoso comunicado número. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cosa que nunca me lo creyó nadie, porque todos dicen, no, vos no puede ser que hayas tenido ni idea, sí. Tienes que haber sabido. Vamos a aclarar eso, vamos a aclarar, porque muchas veces te hemos puesto de ejemplo, igual que a Martela, acá en esta radio, porque hemos escuchado muchos comentarios, de, en primer lugar, el famoso mito de que los oficiales estaban a cubierto, a retaguardia, y los soldaditos estaban solos adelante, cuestión que es un mito, totalmente ya nadie lo cree. Pero sí se decía que los jerarcas, entre comillas, de la fuerza, los generales, habían preservado a sus hijos. Y vos eras nada menos que el hijo del comandante jefe de la Armada de ese momento. Sí, correcto. Sí, sí. Y te fuiste a Malvinas. Yo estaba en silla de ruedas. Tenía para 4 meses más de permanencia en la silla de ruedas antes de hacer el primer intento de caminar. Cuando el 2 de abril escucho lo que estaba pasando, por supuesto me presento en operaciones, yo era el auxiliar, que para mí como aviador estar sentado en una mesa escribiendo libros de vuelo mientras los otros pasaban volando por adelante era una tortura. Pero bueno, era lo que me tocaba y cuando se produjo esto, me acuerdo que me presenté y le dije, déjenme intentar volar. No. Usted en el estado que está no puede. Bueno, me mandé a comprar bastones canadienses, me levanté de la silla de ruedas y empecé a caminar con los bastones canadienses, y durante una semana seguida jorobé, hasta que llamé por teléfono a mi casa y le dije a mi padre que por favor hablara con el general Galtieri y que le pidiera que ordenase que a mí me dejaran ir. Y esa noche, por supuesto, me llegó la orden de preparar el bolsón porta equipo, y al día siguiente me dieron una aeronave y me fui en vuelo desde Campo de Mayo hasta Comodoro Rivadavia. Y en Comodoro Rivadavia metí el guache adentro de un Hércules, de un C-130, y nos llevaron con el helicóptero sin las palas principales. Ah, sin las palas, claro, estaba tratando de imaginarme cómo había entrado. Sí, entra muy, pero muy justo sin las palas. Y de ancho, es más, las ruedas de transporte eran dobles, una afuera del esquí y una dentro del esquí, de cada lado. Hubo que cortarlas. No, se usaron las de Fuerza Aérea. Ah, eran de ellos. Eran de ellos. Bueno, consiguieron ruedas que eran solamente del lado de adentro. Porque para que se dé cuenta en lo justo que entraba, con las dos ruedas de transporte no pasaba para dentro del avión. Entonces hubo que hacerlo con unas ruedas que eran solamente del lado de adentro, ¿qué? Para que entrara con calzador hasta el fondo. Eran de Fuerza Aérea esas. Y una vez que llegamos allá, bueno, nos lo bajaron, pusimos las palas, se hicieron las regulaciones, la calibración de las palas y salimos en vuelo. ¿Te acordás en qué fecha llegaste? No, la verdad que no. Pero yo tengo la fecha. ¿Qué edad tenías, Guillermo, en ese momento? 25 años. 25 años. Sí. ¿Y cuánto hace que volaba su bache? Y 79, 80, 81, 4 años. 4 años. Tenía que volaba, sí. Para ejército. Para ejército. Bache haría 3 años que volaba. O sea, tenías unas buenas cantidad de horas de vuelo. Sí, sí, yo me acuerdo, si bien 3 años no es demasiado en la vida, bastante poquito. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que en ese momento yo estaba seguro que Jorge Newbery era un aprendiz al lado de todo lo que yo sabía. Que son esos temperamentos de la juventud, sí. Que uno se lleva al mundo por delante porque ya se las conoce todas, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, pensar que... entré justamente en la institución para en el caso que algún día pasara algo, poder prestar apoyo a mi país. Y justo me encontraba en la situación que estaba. Para mí fue sumamente frustrante, justo en ese momento, estar en ese estado. Y bueno, gracias a Dios, se me permitió poder demostrar que podía volar igual. Y bueno, yo creo que después, ya una vez que llegamos allá, más allá de alguna pastilla calmante para el dolor, sí, porque me dolía bastante, dolía la pierna. Bastante. Ahora, en la realidad, ¿vos tenías alguna limitación? Hola. Sí, te llamo después porque tiene un problema. Si tenía una limitación físicamente, fuera el dolor y demás, ¿era un peligro para vos volar el vuelo? No, el tema era dolor. ¿Por qué? Porque a mí me habían implantado hueso en la pierna, uh-huh, pues yo había perdido 17 centímetros de fémur. Uh-huh. Y tenía una placa desde la rodilla hasta la cadera, con 14 tornillos, agarrándome la pierna. Es decir, romperse con semejante ferretería que tenía adentro no se iba a romper. Pero el tema era lo que realmente era muscular, más que nada. Claro. Los músculos habían estado mucho tiempo sin poder trabajar, estaban contraídos, había que trabajarlos para estirarlos, y por supuesto eso genera un dolor bastante intenso. Pero, a ver, yo creo que llega un momento que es como que el dolor es de lo último que uno se acuerda, ¿no? Cuando empiezan a suceder cierto tipo de cosas. El helicóptero tiene aparte, digamos, del mando manual, las dos manos y los dos pies. ¿Por qué las dos manos? No entendí. Porque uno es para lo que se llama el comando cíclico, que es para llevarlo adelante, al costado, en diagonal. Sí, la palanca esa. Y la otra de abajo es para subir o bajar. Ah, tiene la palanca al costado. Una palanquita acá al costado, tipo freno de mano. Sí. Bueno, esa palanca que está ahí abajo es para subir o bajar. Ajá. Y el cíclico, que es el bastón, es para llevarlo con cualquiera de los sentidos. Los pedales son para la hélice de atrás, que son las que hacen que el helicóptero, en vez de doblar torcido, vuele derecho. ¿Por qué? Porque al aplicarle potencia, la turbina genera una torsión, y eso hace que se gire el fuselaje. Claro. Para evitar eso, no gira así. Exactamente. Claro. Si se perdía el rotor de cola, giraría todo en sentido contrario a la de las palas. Claro. Acá tengo, el 18 de abril cruzó el 410, el 21 el 413, el 22 el 412, el 23 el 6, el 17, el 18 y el 24. 23. Es el 18, el 23. Y el 29 el 422. Y ahí se suspendió. Bien, ahora vamos a oír un breve corte, muy breve porque mucho tiempo no te voy a regalar, y volvemos con Malvinas. La gesta, todo tuyo los controles. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Fucci y los espero todos los viernes de 20 a 21 para hacer juntos el original de la información tricolor. Aquí por AM610, el programa de Almagro. Por AM610, la buena radio. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011 156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya, todas las comodidades y servicios. Aguas Dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. Así es, me duerme. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. En AM610, el automovilismo tiene nombre y apellido. Pilotos y motores. En su 25º año, con la conducción de Ricardo Mártire, junto al equipo que baja tiempos y hace diferencias. Pilotos y motores. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por AM610. Radio General San Martín. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Bueno, y ya volvemos con Malvinas. La gesta. Estábamos charlando en el intermedio y ahora volvemos con nuestros amigos. Ya estamos en Malvinas, ¿sí? Y desde el que llegamos ya hasta el 23. Sí. Y vos ya vivías ahí. No, yo llegué la segunda vez el 18. Ajá. Porque entre que esa semana pasó, me fui unos días antes a Gallegos. Ahí estuvimos preparando para el cruce. Esperando el otro Chinook, todavía se le había roto una manguera de hidráulico y hubo que conseguir la manguera de hidráulico. Entonces era una solución rápida, pero me parece que en ese momento no estaba a mano. Y o sea que una vez que llegamos, esperamos, vimos la meteorología y de ahí recién nos largamos a cruzar. Esperamos que teníamos lo mejor que podía ser meteorológicamente hablando. Uh-huh. Para cruzar. Claro. O sea que yo llegué el 18. El 18. Un Chinook fuera de servicio, que es el que se le planta el motor y se queda en Darwin, ahí en Good Green. Y yo llegué y tuvimos que hacer la inspección de 300 horas. Miren si eran 9. ¿Qué es eso? Porque ya lo contaste antes. 300 horas de vuelo. ¿Explicá qué es? El sólido 10.000. No, menos. ¿Qué le hacen, claro, digamos? ¿Qué le... Hay que levantar el piso, por ejemplo. Ah. Sacar todos los tornillos, levantar. Es una inspección. ¿Pero eso quién lo hace? El tercer escalón de mantenimiento. Esa es una inspección de 6 meses en el continente. 6 meses. Hay que levantar todo el. 6 meses dura el hacerlo. El hacerlo. Es una inspección. ¿Y cómo mayor? ¿Cómo hicieron? ¿Y qué hicieron? Y miraban así, está todo bien, decían. ¿Listo? Esa fue la inspección. Sí, claro. Inspección visual. Usted está en la guerra. No, está bien. No se levantó. Como el decía, piso. Se tuvo que hacer la inspección, no se hizo nada. Sí. Se hizo una inspección, se revisaron los filtros, lo más importante. Claro. El resto. Pero teniendo en cuenta. Era nuevo. 300 horas. Es como el primer servicio. Era un 0 kilómetro. 0 kilómetro. Un oval. El mío tenía 300 y el de la turbina plantada 350 horas. O sea que eran nuevos. Claro. Y estuvo una semanita y bueno, ya a partir de ahí ya empecé a volar. Y las primeras misiones eran transporte. Todo carga. Yo llevaba carga. cosa. El problema mío era que, por ejemplo, iba al aeropuerto y Fuerza Aérea nos daba 1000 litros de JP1. Para el UH, 1000 litros está bien, porque tiene una capacidad de 700 litros, así que 1000 le vendía bien. Para mí no, pues yo normalmente cargaba 3000 litros. Claro, no, muy grande. Entonces, venía el tipo, me daba 1000, me dice, espera que voy a volver dentro de un rato. Yo me conseguía siempre una botellita de whisky, entonces le mostraba a los tipos y sabe cómo venían, ¿no? Un chiquetazo a darme combustible, así. Bueno, y una vez que cargaba combustible, me iba a la zona de carga. Y ahí venía el segundo problema que teníamos, que era un suboficial y 4 soldados para cargar 5.000, 6.000 kilos de carga. Sí, no había un Zampi. Entonces, todo a mano. Todo a mano. Entonces, ¿y en toda la guerra no llevaron un Zampi? No. Increíble. Un elevador, sí. Claro, un elevador. Un Clark. ¿Cuánto puede meter adentro de un Hércules? Claro, esa cosa ahí sí que está. Entonces, ¿cómo? Yo, por ejemplo, decía, bueno, voy para Fox, apareció un sargento. Uh-huh. Sí, mi capitán, bueno, listo, trae 5 toneladas. Pero capaz estaba a 200 metros y eran 4 soldados. O sea, que venían los tipos con los cajones de munición, con la bolsa de Rosario, con botas de goma. Ya hay una cosa que, digamos, mi pobremente contado público no puede entenderlo. O sea, si bien estuvo 74 días de combate, pero durante todo el tiempo, esos 2 de abril, 1 de mayo... 44 días, Freddy. Claro, pero esos 30 días, a nadie se le ocurrió llevar en los Hércules un Zampi. ¿Sabe que no? Nadie. Lo que pasa es que cuando vos vas a mar... Ahora vamos a poner en un lugar que vos sos el piloto del Hércules que está en Comodoro Rivadavia. Sí. No, digamos, no sos el piloto, sos el jefe de carga del Hércules. Se viene el tipo y te dice, tiene que cargar urgente estas palas. Y el otro dice, no, lo mío es más importante, son las baterías para la radio. Y el otro te viene y dice, no, lo más importante es la comida. Todo es importante. Y viene el artillero y le dice, no, la munición. Y todo es importante. Entonces voy a decir, el Zampi, tómatela con el Zampi. ¿Quién se le va a ocurrir querer llevar un Zampi? Porque hubiese creído que era lo de menos. Uh-huh. Yeah. Y capaz era lo más. Pero era que lo hubiese movido, claro, todo más rápido. Por lo menos para los chinucos, ¿viste? Para nosotros necesitábamos el sanqueado, pero eran los chinucos. Más de una vez nos pasó de salir con los UH, transporte de tropas, a colocar las primeras líneas de combate y después tenían que venir los cargueros a llevar toda la carga. Pero resulta que a él no le daban el combustible suficiente como para poder salir, o tardaban 3-4 días en lograr cargar todo lo que tenían que cargar, y durante 24-48 horas la gente que habíamos dejado se quedaba con lo puesto. Sí. Claro. Tío, para darte una idea, yo tardaba un día entre cargar combustible y cargar el otro, un día completo perdido. O sea que realmente al otro día, digo, la primera vez que voy a Fox, aterrizo, ya era medio tarde, y aparecen un capitán y 4 soldados. Me dio un ataque de histeria. Me digo, no, mi teniente coronel, yo la próxima vez que venga quiero 100 soldados acá. 100, ¿me escuchó? 100. Cosa que los formo en fila, entran por una puerta y salen. Porque yo ahora me tengo que quedar a dormir acá. Yo tuve que quedarme a dormir ahí en... Porque a la noche no podías volar después de las 6 de la tarde. O sea que me quedé a dormir en... La segunda vez... ¿Bajaba la artillería de defensa? No, se tiraba todo el mundo. O sea que... Por la duda. Había un solo rumbo de aproximación, lo que se llama el radial de aproximación para entrar a Puerto Argentino, pero de noche no podía volar nadie. Toda aeronave que entrara de noche iba a ser considerada enemiga. Claro. Tenía... El riesgo era altísimo porque las horas de luz eran muy pocas. Claro, y por eso teníamos una franja amarilla esa pintada, que era para que no te tiren. ¿Y si no fuese por eso, capacidad de vuelo nocturno ustedes tenían? No había vuelo nocturno táctico. Claro, nocturno sí, pero táctico no. La segunda vez que voy a Fox, el teniente coronel que estaba ahí en Fox realmente tenía los 100 soldados, así que abrí la puerta de adelante, los soldados entraban ahí, pasaban por el coso, agarraban algo y que en un ratito descargamos el helicóptero, cerré todo y me volví. Claro. O sea, ese era el tema. No había capacidad de carga. Y después, por ejemplo, cargué un aguatero para llevarle a una, y el helicóptero se enterró en la turba, o sea que no podíamos abrir la rampa. Experiencia, teníamos que ir con la rampa abierta para que para apoyarse, el helicóptero se apoyaba en la rampa y ahí poder bajar, por ejemplo, el aguatero. Uh-huh. Ese aguatero pobre se quedó. El otro día empezó el primero de mayo, nunca más le llevé el aguatero a la gente. ¿Ustedes conocen un Cabo Bersesi? No, no, Cabo no. ¿Cuál, el capitán? Por eso, para mí, el capitán Bersesi, por acá, me llega debe ser un chiste de él. ¿Un chiste o dijeron capitán y entendieron cabo? Es tarde. Nuestro operador, ahí me está indicando nuestro operador, nada más del oído. El capitán Bersesi. Sí, a ese sí lo conocemos todos. Saluda a los pilotos que lo trasladaron a destino, dice. Divino. Soldadazo, Bersesi. Ustedes trasladaron, ¿no? A Tomalo. Tomalo, cabos. ¿Puede ser? ¿Estabas vos? No, yo no recuerdo. Yo llevé a comandos al norte de Tom Malohaus y después creo que esos mismos comandos fueron los que retrocedieron volviendo. Y al volver pasaron por Tom Malohaus. Y lo que sí me pasó también fue que en la estancia que estaba cerca de Tom Malohaus, ahí yo había detectado que había movimiento de gente extraña y pedí apoyo para atacar ese lugar, y al día siguiente ya había sucedido lo de Tom Malohaus. ¿Por qué? Porque cuando yo volvía del primer día de dejar los comandos, pasé por la estancia y me hicieron señas desde abajo. Aterricé y había dos personas, dos hombres de civil con dos mujeres y una chorrera de chicos, desde bebés en brazos, todos los tamaños. Sí. Cuando aterricé me dijeron que tenían soldados heridos con pie de trinchera que necesitaban ayuda. Los cargué en el helicóptero, me los traje para el hospital de Puerto Argentino para ser curados, y antes de salir el inglés me dijo: mañana a la mañana lo espero, por favor tráigame medicamentos para reponer por si llegan a aparecer más soldados de ustedes. Uh-huh. A mí me llamó la atención lo que me dijo, y como todavía había luz, en vez de volver al día siguiente, volví ese mismo día a la tardecita. Y cuando llegué había un jeep con antenas en el techo. Medio raro. Sí, por eso volví, di la novedad de lo que estaba pasando. Y aparentemente estos dos hombres que estaban ahí eran dos comandos británicos que al día siguiente pensaban tomar el helicóptero, aparte de atacar a los de Tom Malohaus. Lo que estoy advirtiendo es que ustedes tenían mucha iniciativa o independencia. Porque si yo decidí volver, ustedes no cumplían órdenes así tipo órdenes de vuelo, órdenes de... No decidía ir, volver. Como en tiempo de paz no existe. ¿Eh? Como en tiempo de paz no existe. Porque acá era operaciones, genera una orden de vuelo, se la entrega al comandante y el comandante de la aeronave sale a cumplir lo que está escrito. No, pero vos dijiste, por ejemplo, yo estaba volando, vi que de abajo me hacen seño y bajé. Sí, sí. ¿Lo podías hacer eso? Sí, claro que podía. ¿Estabas con libertad a hacer sí, eso? Sí, sí, por supuesto, sí. A mí no me tocó, yo siempre fui y volví, no le daba bola a nadie. Sí. Bueno, creo que llegó el momento de escuchar qué pasó con Gendarmería, ¿no? Me lo sacaste de la boca. ¿Eh? Me lo sacaste de la boca. Claro, porque acá tuvo Espadaro, estuvieron unos cuantos gendarmes. Y ahora está en Malvinas. ¿Quién? El gendarme Omar Cantero, que fue conmigo en diciembre. Ajá. Que es el hombre de gendarmería que más sabe de Malvinas, pero lejos. Cantero es uno que vive en Mercedes. Exactamente. Y este hombre volvió el sábado, se fue a Cantero, iba a integrar la comisión, no sé si te acordás, Gustavo. Pero él no podía venir a la tarde porque se tenía que ir. Claro, porque él vive en Mercedes. Así que es uno de los que más sabe. Bueno, es que el que más sabe. En algún momento lo vamos a tener que recuperar a ese hombre. Sí, está ahora en la isla. Bueno, pero todos elogiaron tu operación de ese día. Entonces me gustaría que lo hemos escuchado desde el punto de vista de los gendarmes, bien, cómo la vivieron claro. Ellos. Ahora me gustaría saber cómo lo vivió el piloto, qué pasó. La noche anterior habíamos tenido un bombardeo naval, o sea que estuvimos casi toda la noche en el pozo de Zorro. Y yo tenía unas botas de goma que había conseguido ahí en uno de los vuelos. Llevábamos botas de goma, y me dice el mecánico: llevábamos botas de goma, sacame una 41, lo digo. O sea que andaba con esas botas. Pero el problema de la bota de goma era que se humedecen las medias. Entonces, esa noche ¿Se humedecen las medias? Claro, porque la humedad, la goma no deja... transpira mucho el transpira pie. Transpira el pie y queda la humedad en el pie. Ah, o sea, no se mojaba con lo de afuera, sino con la humedad del pie. Habría que haberme, ahora sí, tenía ahora que haberme sacado las botas para que se aireara. Sí. La cosa es que dormí mal, y como a las 5 de la mañana, cuando me saqué las botas, en medio del bombardeo, me levanté, dije, más sí, no me importa nada, me levanté, me fui hasta la pieza, prendí la luz, me saqué la bota, me cambié las medias, me puse los bolsillos y volví caminando hasta el pozo. Y ahí me sentí, me dormí. O sea, cuando a las 7 de la mañana me despiertan, me dice, bueno, tenés que ir a volar, ni sé quién fue. Estaba tan dormido que ni fui dentro. Uy, me desperté ahí. ¿Quién quiere volar? El Puma. Ah, bueno, bueno. Entonces le dije, yo tenía dos mecánicos. El sargento Marchi había recibido de la Fuerza Aérea el repuesto que nosotros necesitábamos para poner en servicio el Chinook. Esa noche vino Fuerza Aérea y le trajo, como yo le presté la grúa, el mayor Posse me mandó de regalo el repuesto. Entonces le digo a Marchi, bueno, Marchi, quédate poniendo en servicio el Chinook. Y yo con Romero, que era el otro mecánico, que era mecánico de Chinook y de Puma, digo que me acompañe a hacer el vuelo. O sea que había un UH, nos llevaron a la cancha de fútbol. Nosotros estábamos en los Royal Marines, que era unos 5 kilómetros. Modelo. O sea que llegamos ahí. El helicóptero ya estaba en marcha cuando yo llego. Ya estaba en marcha, o sea que ahí me acerqué y le dije, hay que cambiar las tripulaciones. Se bajó la tripulación vieja, piloto y mecánico, y subimos nosotros. O sea que ahí lo acomodamos al helicóptero, ya estaban cargados con los gendarmes, estaban todos listos. Cuando voy a despegar, el teniente coronel Scarpa, que estaba en el radar, me dice, aborte el despegue, porque hay un pack de Harris. Bueno, listo, abordamos. Ahí lo conocí al segundo comandante Salameterio, mucho gusto. Entonces digo, mire, vamos a organizar un poquito. Porque, ya te digo, el helicóptero ya estaba cargado, estaba todo listo. Vamos a poner un hombre a la izquierda y un hombre a la derecha, sentado en el piso con los pies apoyados en los estribos, y con la puerta, por el frío que hacía, y él va a mirar todo el lado derecho, que iba el sargento Guerrero. Y del otro lado lo pusieron a Pepe, el sargento Pepe, de este lado. Entonces, ¿para qué? Era para que nos avisara que se venía un avión, para aterrizar, porque no teníamos otro método para... No podíamos combatir con un Harrier. ¿La misión era transportarlos hacia dónde? A Montequén. A Montequén. O sea, ellos iban a ir a la parte superior de Montequén para ver el avance o contrarrestar el avance de los británicos. Como una punta de lanza. Exactamente. Lo estábamos poniendo en las alturas, eran dos vuelos. La cosa que, bueno, a la media hora despegamos, yo me dedicaba al vuelo nada más. Para eso el Salameterio, que iba entre medio de nosotros, mirado para adelante con el mecánico, y yo me dediqué a volar. En el vuelo hablé con Marchi, que estaba en el Chinook, y me dice, yo estoy poniendo al servicio el helicóptero. A mí no me contó nada, cómo estaba el trabajo que estaba haciendo. Me acuerdo que vi una línea telegráfica, que después es importante para volver, porque yo en ese momento no le di mucha importancia. Cuando ya estamos cerca de Montequén, ya empiezo a disminuir la velocidad, veníamos bajo, saqué el tren de aterrizaje. Cuando estoy por aterrizar es como que me quedé sin potencia, yo no sentí nada anormal. Lo que sí, cuando le doy paso, el helicóptero ya no tenía más fuerza, o sea, el helicóptero se fue al piso, pegó en el piso, rebotó y se prendió fuego instantáneamente todo el helicóptero. O sea, cuando yo salgo, yo quedé en la parte de abajo del helicóptero, arriba mío estaba Salameterio, o sea que yo no me podía mover, y arriba estaba el mecánico. Lo único que me acuerdo es que miré, el mecánico estaba tratando de abrir la puerta de emergencia, o sea que la abrió, yo me desprendí el cinturón de seguridad, el casco, después me di cuenta, no lo tenía, se nota que cuando pegué en la cabeza, el casco se tuvo que haber roto y se me salió. Porque el moretón que tenía acá después, a los otros días, tenía un moretón acá y otro moretón acá en la... Porque se nota que pegué de costado y pegué contra el... Bueno, salió Romero, salió Salameterio, ahí me paré yo, salí, me tiré de cabeza, cuando me tiré de cabeza y caigo de otro lado de la cabina, para la, como tenía viento de frente, como iba para el aterrizaje, tenía viento de frente, o sea que de la cabina para atrás estaba todo prendido fuego. Detrás mío sale... ¿Estaba partido el puma? No. Ah. El cono de cola. El cono de cola se fue, estaba aparte. ¿Eso puede ser que es la potencia que perdiste? No, yo cuando estuve ahora en Malvinas, vi el motor 1 y el motor 2. El motor 2 tenía un agujero. Para mí el misil no explotó, reventó el motor. Sí. Y eso fue lo que me hizo que me quedé sin potencia. O sea, un solo motor, con la carga que tenía, hizo que me falla, no me aguantó. Y otro indicio es que Guerrero, que es el que va de este lado, ahora le voy a contar, sí, él pierde media pierna. Sí. Y él me muestra, años después, me dice, mirá lo que me cortó la pierna. Y digo, un álabe de la turbina. Se nota que la turbina revienta, y un álabe de la turbina le corta la pierna. Detrás mío sale Acosta. Ramón Gumercindo. Extraordinario. Después le voy a contar. Él salta, estaba medio boleado. ¡Ay! Él lo organizó. Él nos pegó el. ¿Viste? Sí. Porque uno salía boleado del helicóptero. Y Acosta, ¡ey, rápido, vamos acá! Y empezó a ordenar ahí. Abrió la puerta de carga. Uh-huh. Y empezó a sacar a uno o dos que ya estaban prendiéndose fuego. En la campera se prendía fuego. Yo. Mientras está así eso, me di vuelta del helicóptero y lo vi a Guerrero tirado en el piso. Lo quise agarrar y no, era imposible. O sea, la avisé a Sanemeterio, Sanemeterio con Pepe se meten debajo del fuego del helicóptero, lo levantan y lo sacan, o sea, le salvaron la vida. No. Bueno, después empieza a explotar la munición, lo muerto, era todo un despelote. Bueno, una vez que más o menos calmamos, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Entonces me dice, yo me quedo con el herido y con Pepe. Entonces yo agarro al resto, o sea, al mecánico, a Costa, había un alférez, bueno. Y digo, tenemos que caminar hacia el oeste, lo que yo me acordaba, ¿viste? Uh-huh. Fuimos hacia el este, tenemos que volver. Perdón, fuimos hacia el oeste, tenemos que volver hacia el este. Y ahí a Costa, rodilla a tierra, se echó, sacó la brújula, ¡tuc! Ahí está el este, mi capitán me dice. Sí, porque ellos eran comandos. Eran comandos. Son los alacranes. Enseguida. Y ahí vi la línea de teléfono, esa telegráfica. Ahí me acordé, sí, está la línea de teléfono. Bueno, sí. Listo, vamos a ir caminando. Ahí le digo, miren, hay que pasarlo a campo minado. O sea que vamos a hacer así. Vamos a ir en fila de a uno, cada 10 metros uno. O sea que me tuve que poner adelante, ¿viste? No le voy a decir a otro que vaya. O sea que. Tuvimos la suerte, empezamos a caminar, no sé, 3, 4, 5 kilómetros, no sé, nos encontramos con las primeras tropas, que eran infantes de marina. Entonces, tomamos agua, estábamos con mucha sed, ¿viste? Los nervios te producen mucha sed. Por supuesto, radio no tenía nada de comunicarse. Ahí aviso, y ahí aparece Ramírez. Digo, qué rápido, mira qué bien que andan todos, ¿no? Qué rápido, no. Ramírez fue a chismear. Andaba volando, sí. Vio el humo y dijo, ay, vamos. ¿No fue el mismo día que volvíamos de Darwin, de llevar a la gente del Monte Kent? No, me acuerdo. Parece que volvíamos todos de Darwin, porque éramos varios los que estábamos en vuelo en ese momento. Sí, ¿no? Y Pancho se abrió, nosotros íbamos a Puerto Argentino, él se abrió y se fue para una columna de humo que nosotros no sabíamos qué era. Bueno. Y ahí le digo, a los infantes, ¿y ustedes qué están haciendo? Estamos poniendo el campo minado, me dice. Ustedes pasaron, lo que pasa es que pasa, los campos minados no se mina todo, se mina pequeños sectores. O sea que justo la casualidad pasamos entre los sectores, porque si no capaz hubiese explotado, no somos superhéroes. Uh-huh. Tuvimos suerte nada más, o sea que cruzamos ahí, bueno, una vez que estábamos tomamos agua, ya avisamos, bueno, seguimos caminando, hasta que ahí encontramos un limón. Un soldado con limón, nos subimos al limón. Hola, un polo. Llevanos, no, que no tengo que trabajar, qué trabajo, joder. Vamos, subiste, empezamos a manejar y ahí fuimos en un limón hasta. ¿Estaban con los heridos? No. Quedó. ¿Los heridos? Quedaron con. Quedaron con Sanemeterio y con Pepe. Eso es lo. Cuando va Ramírez, ve el helicóptero, ve a los tres. O sea que aterrizó, lo cargaron ahí con una manta. Uh-huh. ahí el artillero de puerta sacó una manta, o sea que lo pusieron una manta y con una manta lo llevaron hasta el helicóptero, lo embarcaron. Y hasta ese momento, cuando uno me pregunta ya en si qué le pasó, no tengo la menor idea. Digo, la verdad que yo pensé que me equivoqué yo, hice alguna maniobra mal, no sé, no sé qué pasó, no sabía. A la noche voy al hospital. Y cuando estoy caminando por ahí, un tipo me dice, mi capitán, ¿cómo nos pegaron? Digo, ¿quién es? Era Guerrero, que estaba internado. Él es el que ve el misil. Que yo en ese momento, mucho no le creí, que se le digo, habrá visto, no habrá visto. Uh-huh. En ese momento yo no estaba ni convencido de qué había sido lo que había pasado. O sea que. ¿Pero por qué no explota el misil? Porque no se armó. A los ingleses también le pasaban esas cosas, por lo visto. Y le voy a contar un ejemplo. El misil que pega en inteligencia, que ya no explotó, pegó y rompió la pared. Uh-huh. Si ese misil explota, se prende fuego toda esa zona. Porque es un misil antitanque, una S-12. Sino porque en general decimos que fue un problema de los argentinos, pero cuando vemos los ingleses también. Eso es normal en la guerra, que a veces no se arma porque la distancia es muy cerca, capaz del SAS, porque no se arma después, años después. En el 2002 salió el artículo, decía, el grupo del SAS derribamos con un Stinger, un helicóptero, un batín, ahí sale el artículo. No sé si recordás, Ernesto, nosotros tenemos una historia con Guerrero. Ese año estaba de jefe de encargado del departamento veterano, Oliva, Negrito Oliva. Claro, exactamente. Y me dice, nunca le entregamos la estatuilla a Guerrero. Ustedes este año entregaron la estatuilla a Guerrero. Y en el acto de entrega que hicimos en Prefectura Naval, el 3 de diciembre de 2009 le entregamos la estatuilla a Guerrero. ¿Y el 2010 murió? Y Guerrero se murió un mes después. Exactamente. Sí, de un infarto. El 17 de enero de 2009. No lo tenía en este momento presente, pero me acuerdo de la historia. Él se retiró, se recibió de abogado. Sí. Siempre venía a mi casa. Si es cierto o no, yo voy a contar algo. Si no, yo no puedo decir, porque Ramírez dice que era por él, que era Pancho. Los hijos de Guerrero se llaman Francisco y Fátima, tiene dos mellizos. La casualidad es que Francisco y Fátima son mis hijos. Ramírez dice que también. Por eso. No, se murió Guerrero, mi amigo, la verdad sí. Que yo siempre digo, mi testigo, se me murió Guerrero y Salameterio. Y Salameterio. Sí. Pero Guerrero me lo acuerdo siempre porque sí, fue. Sí, yo también, yo era muy dentro amigo. De todo uno le queda. No usa el remordo, sino todo lo contrario, ¿no? El haber podido cumplir y darle un reconocimiento a un héroe de Marina. El hijo de Guerrero es un capitán comando, que está en el 25 ahora, un soldado también como el padre, ¿no? El padre, escucharlo a Guerrero te ponía la piel de gallina, realmente yo no conocí soldado. Bueno, Pepe también fue. Pepe llegó a ser encargado de la gendarmería durante muchos años. Más condecorado de la gendarmería. Sí. Pepe. Y ahora lamentablemente creo que está privado de su libertad, sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo está privado de su libertad? Porque era cabo, estaba en un centro. Hace rato estaba. Sí, hace 6-7 meses, fácil. Más. No, más. Del año pasado, sí, más. Sí, del año pasado, tenés razón. Hace más de un año. Son esas cosas que pasan. 29 de mayo del año pasado, no se entiende, el día de la gendarmería. Con razón, varias veces lo llamé. Él está allá en Campo de Mayo. Está en Campo de Mayo. Nosotros lo hemos visitado. Pero se portó bien. Pero está con los comandos. Se portó bien porque lo mandó. Sí. Bueno. Sí. No está en Campo de Mayo la cárcel, sino está con los comandos. Sí. Pero también un soldadazo, sí, ¿no? Realmente los gendarmes y Espadaro es un ejemplo también de comandante que siempre ha mantenido reunido ese escuadrón alacrán, sí. Y ya digo, cada vez que me encuentro con uno de ellos hablan invariablemente de lo que vos hiciste, ¿no? Bueno, y después de eso tuve que seguir volando el Chinú porque ya lo habían puesto en servicio. No calmentabas, otra vez. O sea que terminé haciendo unos vuelitos más con el Chinook, no muchos más, porque tuve como unos 2, 3, 4 días que me tuvieron en el freezer. Sí, claro. Hasta que, bueno, me sacaron a volar y siempre tengo el recuerdo del segundo jefe, que era el mayor Yancy, porque yo me había quedado sin el segundo piloto, o sea que volaba con el mecánico solamente. ¿Quién era Marchi? con Merci. Se sentaba en el puesto del segundo piloto. Segundo piloto. Y yo necesitaba a alguien que manejara la radio, entonces le pedí al teniente coronel que me mande a un piloto de guache, porque los equipos eran muy similares, por lo menos para que hablaran por radio. Yo me dedico más que todo al vuelo. Y ahí el mayor Jansi me dijo, no, voy a ir yo. Y realmente me acompañó en el último vuelo que hicimos en el Chino. 12 o'clock. Fuimos al norte. Al norte, sí. Al norte. No, Low, Montelow. A la gente de... Fuimos a buscar el regimiento. Ese mismo. Y después lo llevamos a... Fuimos todos juntos. La verdad que fuimos y después lo llevamos a tu sister. Que era la compañía del regimiento 4. La compañía. De Mounty, el teniente primero Mounty. Exactamente. Exactamente. ¿Y puede ser en esa misión, Guillermo, que vos con el UH sobrecargaste el UH para poder replegar esa tropa? No, eso fue con la gente del 4, pero ya cuando los ingleses estaban sobre la gente del 4. ¿En Montebol? Fue cerca de Monte Dos Hermanos. Sí, había quedado una sección en apoyo del fuego para el repliegue del 4. Y de casualidad yo pregunté dónde estaba esa sección, que era una sección a la cual yo le había estado llevando comida durante la guerra, porque lo habían dejado como observadores adelantados en primera línea, en primera instancia, y después lo dejaron como apoyo de fuego para el repliegue. Me fui con el helicóptero, que ahí sí no le pedí permiso a nadie, directamente me fui a buscarlos, y en vez de cargar los 11 que podía cargar, cargué 14, porque eran 14 hombres. Y hace un par de años atrás me llamaron de Corrientes para invitarme a Monte Caseros. Los 14 sobrevivientes ellos, ¿no? Wow. Fue muy... Qué lindo gesto. Muy lindo. Yo alguna vez anoté en mi libro de bitácora acá que antes del 1 de mayo la tarea de los helicópteros era transporte de material y equipo, de lo cual ya hemos hablado bastante. Sí. Entre el 1 de mayo y el 14 de junio, recuperación de heridos y refuerzo de unidades. En recuperación de heridos, ¿qué recuerdo tienen de alguna... ¿Acción de ustedes o de otros? Yo antes del 1 de mayo fui con Jansi dos veces a Fox a traer heridos. Accidentes, soldados que se accidentaron. Pero no fue producto de la guerra. Eran heridos, digamos, un accidente, pisaron una mina, una cosa así, con el tractor y tuvieron unos heridos. Pero fue antes del 1 de mayo. Antes del 1 de mayo. Sí. Y después del 14 de junio tengo... recorrer las islas para recuperar cuerpos de caídos. No, eso. Y los tipos que no sabían que había caído Puerto Argentino. A ver, claro, contame eso. Claro, porque los británicos no querían ir al lugar para decirle que se acabó la guerra, porque no le iban a creer. Entonces pusieron un helicóptero que iba a Swenson, me parece, iban hasta donde estaban esas tropas, aterrizaban cerca, le decían... ¿Te acordás de qué unidades? Como para tener una idea de que cuál puede ser, la verdad que es la primera vez que escucho eso, y es bastante lógico lo que están diciendo. Quedaron aislados, claro, y no se enteraron de que había terminado la en general. Yo he escuchado los veteranos que han contado acá la historia, seguían combatiendo hasta que veían el avance y que los británicos mismos le decían, está bien, tranquilo, ya terminó la guerra. Claro, pero había algunos grupos que no... Pero claro. Había un grupito que capaz estaba muy aislado, y estos seguían, al que se le acercaba le tiraban. Entonces iba el helicóptero con Swenson, le hablaban en castellano, y ahí los subían al UH y claro. Y buscaron, por ejemplo, también a los de Fuerza Aérea, a los del grupo... Los huevos, estos adelantados de Fuerza Aérea, quedaron también solos, porque Fuerza Aérea estaban ya. Venido, o sea que nosotros tuvimos que ir a buscar a los observadores que quedaron en el medio del campo. Algunos de ellos civiles, ¿no? Roban. Sí. Los roban. Claro, exactamente. Uh-huh. Hubo que ir a buscarlos, toda esa gente, avisarles, se acabó y... Chata. Y el 14 a la tarde fuimos a buscar heridos al campo de combate. Claro, bueno, por eso decía yo, recuperación de los cuerpos, tanto de muertos como de heridos, ¿no? Primero se levantó los heridos, y después el 15, creo, 15 fue... 15 y 16, los muertos. O sea que ustedes les permitieron volar después del 14. Con un inglés al lado. Todo el tiempo. O sea, venía el inglés sentadito acá en el medio. Ah, sí. ¿Y los británicos después de la guerra se llevaron helicópteros o...? Sí, sí, el Chinook se lo llevaron, porque el mío quedó, yo lo aterrizaba, yo pensaba, ¿cuál es el mejor lugar para que no me lo bombardeen de noche, bombardeo nocturno? Entonces lo ponía en el jardín de atrás de la casa del gobernador, ahí era seguro que no tiraban. Y el helicóptero quedó en la línea de alto del fuego. La línea de alto del fuego cruzó de la casa del gobernador para el lado del oeste, estaba los británicos. Y de la casa del gobernador, o la canchita de fútbol, uh-huh, para el este, estaban los argentinos. Ahí fue el alto del fuego, ahí pararon. Uh-huh. Nadie tiró más. ¿Y después qué hicieron? Cuando, después del 14 de junio, ¿qué hicieron? Estuvimos dos o tres días y después ordenaron que todas las tropas se fuesen al aeropuerto. O sea que ahí empezamos a cargar todo, nos empezamos a ir al aeropuerto. Ahí dejaron los fusiles, los oficiales seguimos con la pistola. La pistola, sí. Y llegamos al aeropuerto. Ahí el teniente coronel le dice al capitán Swensen que haga una casita para dormir. Entonces empezamos a levantar los pisos de la plancha de aluminio. Me acuerdo que había un pucará y pisaba un montón de pistas. O sea que ahí me di el lujo de agarrar un caño y le empecé a pegar en el cañito de freno. Hasta que reventó, se rompió. Cuando se reventó, se quedó sin freno, y lo empujamos y ahí levantamos todo el piso. El problema era el infante, que hace un techo plano. Un ingeniero hubiese hecho inclinado. La noche nos llovía por todos lados. Y era largo, o sea que entraban primero los soldados allá al fondo, después venían los oficiales, después los oficiales y los últimos estábamos, el teniente coronel, el mayor. Y eran los que menos caminábamos. Uh-huh. Y ahí estuvimos dos noches. Y al tercer día, el teniente coronel le ordenan que tenían que mandar 15 hombres a dar la vuelta. O sea, salir del aeropuerto, ir caminando hasta el puerto y ahí embarcar en el Bahía Paraíso. En el Canberra. Bueno, sí. No, pero el soldado apareció en el Bahía Paraíso. Después te cuento. Que ustedes fueron evacuados. No, estábamos todos prisioneros. Sí. Entonces ahí el teniente coronel dice: a ver, ¿cuántos soldados hay acá? Junto a todos los 50 que éramos, los últimos 50. Dice: a ver, los soldados acá. Estos son los primeros. A ver, ¿qué suboficial se quiere ir? Nadie. Entonces dice: a ver, Swensen, designa uno, Pirulo. Obregón, designa otro. El jefe de compañía, lo más antiguo. Rubio, define otro. El de mantenimiento, otro. Y ahí sacamos los suboficiales. Uh-huh. Listo. ¿Qué oficial se quiere ir? Nadie. Y ahí Swensen dice: que vaya Anaya. Entonces, ahí completó los 15. Y Anaya se fue caminando. Como pudo. Como pudo. Ahí lo perdimos nosotros. En ese interín aterriza el Puma del Irizar. El piloto era del batallón, el capitán Dosuria, me llama. Me dice: Obregón, avísele al teniente coronel que se preparen, que los voy a sacar a todos. A la miércoles, qué buena idea. Listo, me voy con urgente a verlo al mayor Yancy. Mi mayor me avisó Dosuria que hay que prepararnos para irnos. Listo, vamos. Mi teniente coronel, ahí ya estamos listos para salir, vamos a irnos. Nosotros no nos vamos. No nos vamos a ir, Cabaratín, nosotros nos quedamos acá porque no vamos a huir como cobarde, Cabaratín. Bueno, tenemos una oportunidad. Y justo viene Doglioli y Devoto, que estaban en la casa Rubica, la verdad. Devoto, el ingeniero. Claro, estaba jefe de la compañía de aerotransportada 4. Vienen caminando. Entonces Yancy le comenta: ¿cómo acá? Justo que nos íbamos a ir, el teniente coronel no se quiere ir. Y entonces Doglioli, que era un hombre de una cultura militar impresionante, sabía mucho, sabía de música, era un hombre realmente con mucha cultura. Sí. Le dice: déjemelo a mí. Entonces se acercó y le dice: ¿cómo le va a mi teniente coronel? ¿Cómo usted? ¿Qué para ti? Qué lástima que va a ir preso usted. ¿Cómo lo ve preso? Claro, usted a la vuelta lo tienen que condenar porque usted no está cumpliendo con los reglamentos. Carpa medio que decía: ¿pero por qué me dice eso? ¿Sabe por qué me entendió? Porque usted tiene la oportunidad de escaparse y usted, claro, se está negando. Todo. Es su obligación escaparse. Exacto. Yo cómo me escuchaba, porque yo ponía la oreja ahí al lado, ¿viste? Los escuchaba. Yo cumplo con el reglamento. Y ¿viste? Yo escuchaba y de pronto ahí Scarpa, ¡puc!, le cayó la cortina y dice, Obregón, súbase al primer helicóptero y me cuenta qué pasa allá. O sea que yo cargué mi bolso, después tengo la manta, tengo todo, porque traje todo. Subí al helicóptero, aterricé en la cubierta del Bahía Paraíso, y cuando llego ahí, me acerco a un marino, despacito le digo, ¿dónde están? El marino me dice, ¿dónde está quién? ¿Dónde están los británicos? No, que no hay nadie. Me dice, ¿cómo que no hay nadie? ¿Nadie controla? No, nadie controla. Bueno, me fui y conseguí unos camarotes. Bueno, en el último vuelo, Luzuriaga cargó a todo el resto del batallón. Una vez que estábamos todos adentro, aparecieron los soldados de Anaya. ¿Y el resto? No saben eso. Bueno, ahí tienen que contarlo. Se agarró una pelea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anaya? Cuando estamos llegando al puerto, uno de estos soldados se acerca y me dice, mi teniente, me van a fusilar. Le digo, ¿por qué? Le digo, no hagas nada malo, no te van a hacer nada. Quédate tranquilo, no va a pasar nada. No, a mí me van a fusilar. Le digo, ¿por qué te van a fusilar? Porque tengo la pistola del teniente Molina. ¿Cómo está la pistola? Sí, me la dio y me dijo que se la lleve. Y bueno, hace con discreción, saca la pistola, dámela, que yo voy a ir al puesto de control y le voy a decir que me olvidé de devolver mi pistola. Entonces voy con dos deditos. Pero no era que los oficiales podían. No, los oficiales. Cuando ya te ibas, te la sacaban. Subir al barco, te la sacaban. Cuando ya estábamos volviendo desde el aeropuerto, que son 7-8 kilómetros, a mitad de camino había un puesto de control. Y todo lo que uno tuviese lo tenía que dejar en ese lugar. O sea, hasta ahí podía ir con armamento, que de hecho estábamos con armamento, pero lo teníamos que dejar en el lugar. Este agarró y pasó, siguió de largo. Y en el puerto lo hacían desvestir a todos antes de subir al buque. Y por supuesto, este dijo, donde me desvistan, se van a ver que tengo una 9 milímetros. Entonces, agarré la pistola, fui al puesto de control, le digo, mire, discúlpeme, me olvidé de entregar la pistola. Bueno, déjela y váyase. La dejo y me vuelvo. Cuando me vuelvo, otro soldado me dice, no, mi teniente. Le digo, no me digas que vos también tenés otra pistola. Me dice, no, yo tengo el sable bayoneta. Le digo, ¿dónde tenés el sable bayoneta? En el brazo. Bueno, sacátelo con discreción, dame el sable bayoneta, me voy de vuelta con dos deditos. Le digo, miren, no lo tomen a mal. Le digo, me había olvidado el sable bayoneta. Me dice, ¿no tiene nada más? No, creo que no. Y cuando me doy vuelta, lo veo a un inglés agarrándolo de los pelos a un suboficial. Aparentemente le estaba dando órdenes en inglés, este no entendía lo que le estaba diciendo y el otro exacerbado lo agarró de los pelos. Y ahí se armó un gran lío, porque cuando lo vi que estaba, después de haber vivido todo lo que uno vivió, la humillación de encima siendo preso que lo maltraten, me sacó de las casillas y lo agarré a trompadas en inglés. ¿Corsini puede ser su oficial? Corsini creo que fue. Lo agarré a trompadas al inglés y bueno, por supuesto me agarraron una patada, me rompieron todo, me dijeron, usted tiene trato preferencial, me llevaron a un corral de corderos, me encerraron 4 días sin comida y sin agua en el corral de los corderos, y a 5 de mis suboficiales que estaban en el grupete ese también me los cargaron, pero a ellos los llevaron adentro, al galpón. A mí me dejaron afuera por insubordinado. Pero el soldado este que apareció, ¿qué decía? Y eso, que se pelearon con ahí. Con todo eso. Claro. Y ahí me dice Swensen, bueno, tenemos que hacer un golpe de comando y atacar, digo Swensen. Perdimos la guerra, vamos a ir a... Porque decía, tenemos que ir a rescatarlo a Naya. Decía, tenemos que organizar. Quería bajar del barco, ir en el Yubin, tomarlos, rescatarlo. Es producto de los nervios, ¿viste? La buena voluntad. Sí, sí. Dicho Swensen siempre fue un jefe brillante. Sí. O sea, yo le digo, sí, te entiendo, ¿viste? Pero no da. Agradecí, estamos acá arriba. Ahora, Guillermo, yo te voy a decir tres palabras y quiero que me... A ver cómo la podés hilvanar. Helicóptero, oveja y caballo. ¿Qué se te viene en la cabeza? Caballo no, pero oveja sí, lógicamente... Sí, tuve alguna discusión en una oportunidad por llevarle comida a las primeras líneas, era muy poco en un momento determinado, tenía que llevarle a un regimiento, era excesivamente poco lo que había para llevar, era muy alto el riesgo de pasar para llevarlo, y dije, bueno, en el camino estaba lleno de ovejas, las arrié con el helicóptero, maté las ovejas, las cargué arriba del helicóptero y se las llevé a la primera línea como alimento. Y a la vuelta me agarró el general Joffre, por supuesto, me dice, Naya, mire. Ah, de ahí viene el caballo que dice este muchacho. Ah, el caballo Joffre. Ah, ahí. No quería jugar el nombre. Claro. Sí, ahí sí. Me dice, mire, una denuncia de un kelper que le mataron casi todas las ovejas, un helicóptero que pasó por el campo de... Me dice, ¿qué pasó? Digo, no sé nada. Me dice, mire, difícil porque el único helicóptero que estaba en vuelo en ese momento era el suyo. Entonces, a mí que no se me ocurría nada, pues digo, ¿qué le voy a decir? Le digo, mire, lo único que yo vi fue tropas británicas con el uniforme de invierno y ordené abrir fuego. Me dice, ¿usted me está tomando el pelo? No, mi general. No. Cuando volvamos al continente vamos a ver este tema, porque usted sabe que estaba prohibido matar los corderos de los kelpas. Parada era más inflexible. Y no, yo la verdad que todos dicen así porque el caballo sobre tal cosa. Yo lo que tengo que decir es que le estoy muy agradecido porque fueron más de una vez que él daba una orden determinada y yo en alguna oportunidad no las he cumplido, las órdenes. Creo que las órdenes que él daba eran las que se debían dar, porque era obligación hacerlo, porque si no hubiese sido todo un descontrol. Y creo que cada uno tenía el libre albedrío de decir, doy cumplimiento estricto a la orden o no. Es decir, si yo no le puedo dar de comer a mi gente, ¿qué hago? ¿No mato un cordero porque es inglés, porque es de los kelpers, o lo mato igual y veamos cuáles son las consecuencias? Creo que la respuesta es muy fácil. Él tenía la obligación de decirlo, claro. Y nosotros teníamos el libre albedrío de decir, ¿lo hago o no lo hago? Jamás me tocaron. Quiero aclarar algo. Él estaba, o sea, nosotros, las compañías de helicóptero, estábamos a órdenes de nuestro segundo jefe en un sector. Anaya estaba solo en ese sector, por eso él tenía más libertad y recibía las órdenes directamente de Joffre. Nosotros no recibíamos órdenes de Joffre, nosotros estábamos con la zona de reserva, la compañía de Swensen la manejaba Swensen era el que decidía los vuelos de esa compañía, menos los de él, porque él estaba en la ciudad. O sea que por eso a veces usted capaz cree que todos los vuelos eran así, no, los de la compañía de Swensen los manejaba Swensen, y Swensen decidía quiénes eran los pilotos que iban a hacer. Claro, igual que como sabemos de la Fuerza Aérea, que había un horario. Exactamente. A veces se cambiaban por qué razón. Él estaba solo a órdenes de Joffre. Ah. ¿Por qué lo pusieron? No sé, no tengo idea. Me parece que dependíamos de parada. Yo estaba en el Monte Kent. Después del ataque al Monte Kent con los Harrier, por alguna causa a mí me dicen, usted se va a Puerto Argentino a órdenes del general Joffre. Y a partir de ahí me quedé con él y yo cumplía las órdenes que le daba a él, que a veces me las daba a él, a veces me las daba el Neato Rico, que me venía y me decía, bueno, tenemos que hacer tal operativo, salí con la sección a tal lado. Bueno, nos quedan pocos minutos y yo quisiera saber, fundamentalmente, conozco más de tu actividad que la tuya, pero me gustaría de la posguerra. Por ejemplo, hace poco fui invitado a lo que era el cenotafio del padre Fernández cuando estuvo Jeffrey Cardoso. Ahí nosotros hicimos los primeros actos del 14 de junio por el Día de la Máxima Resistencia, que tuvimos mucha resistencia de los veteranos, y ahora veo que en distintas partes del país también se está haciendo esta ceremonia del Día de la Máxima Resistencia. Pero te vi participar activamente allí en el cenotafio del padre Fernández, un lugar hermoso de recogimiento, de recordación de nuestros héroes, y me gustaría saber qué estás haciendo allí, qué actividad están haciendo. Bueno, tuve la suerte que me permitieron ingresar al Departamento de Veteranos de Guerra de Pilar, que tiene a cargo el cenotafio, para lo cual estamos trabajando en forma permanente todos los días para hacer que ese cenotafio esté impecable todos los días como hubiese querido Tito, mejorarlo día a día, tratar de conseguir aeronaves significativas del conflicto para rendirle homenaje a los 649 hombres que están ahí, y creamos un pequeño museo que lo estamos armando. Cada uno aportó lo que pudo para poder empezar a armar ese pequeño museo, y todos los días recibimos colegios, escuelas, hogares de ancianos. Los que vienen muchísimo son los del partido de San Martín, que la municipalidad de San Martín prácticamente todos los días nos manda un micro barra dos micros de la municipalidad con gente para visitar, y la gente se queda asombrada porque no puede creer lo que existe y que nunca supieron de ello. Nosotros le damos charlas de todo lo que fue las operaciones, le mostramos ese 130 que fue recuperado, el Dagger, el M5 que tenemos ahí. Sabes que Aguirre Fajet integra nuestra comisión, que fue uno de los que donó, ¿no es cierto? Estuvo presente en la donación. Sí. No, muy lindo lo que están haciendo, y yo le recomiendo a toda nuestra audiencia que cuando puede lo visite. Cuando hablaste de Tito, estábamos hablando del padre veterano de guerra de Malvinas, José Fernández. El que me retaba, y me decía, pórtate bien que te rezo en contra. Me decía. Esa era la vida. La famosa anécdota sobre las Termópilas, ¿no? El padre de las Termópilas siempre nos comentaba. ¿Y vos? ¿Estás en alguna actividad de veterano? No. Porque vi que estuviste en una reunión con... ¿Se reúnen con los pilotos? No, esta es una reunión de los viejos pilotos, pero no de Malvinas, sino de la unidad nuestra, tanto de pilotos de avión como pilotos de helicóptero, que cada 3-4 meses nos juntamos. Pero no una actividad de médico, Rogip, nada más. Ahora ya, decir, por favor, a la gente, las maneras fáciles de llegar al cenotafio de Pilar. Maneras de llegar al cenotafio. ¿En helicóptero? En helicóptero sí, pues tenemos helipuerto también. Así que el que tenga helicóptero está bienvenido. Y la otra es por ruta Panamericana hasta Pilar. Entrando por Pilar hay que atravesar la ciudad y salir por la ruta 25 que une con General Rodríguez. Uh-huh. En el kilómetro 8, mano derecha, está el cenotafio de Pilar. Ruta 25, kilómetro 8, mano derecha. Y si no, viniendo por acceso este hasta la Serenísima, ruta que 25. Es la ruta 25, se dobla a la derecha, 8 kilómetros antes de llegar a Pilar, mano izquierda, está el cenotafio. Más o menos. ¿Y si alguien quiere llegar en transporte público? ¿Tenés idea y forma? Sí, me van a matar. Me van a matar porque no sé el número, pero sí hay colectivos que salen desde la terminal de trenes y van hasta por la 25 hasta el cenotafio. Lo pueden tomar tranquilamente. Hay dos líneas de colectivos que van hasta ahí. Desde Pilar. Yo finalmente quisiera recordar que cuando nosotros trabajábamos con el padre Fernández en aquellos inicios, estábamos en la Hacienda de la Capilla y el padre nos pidió que si podíamos colaborar o trabajar con unos vitró de la capilla. Nosotros hablamos con cada una de las fuerzas y a través de uno de nuestros anunciantes, que es Francisco La Magna, que siempre nos dona desinteresadamente las estatuillas, nos hizo ese vitró, ¿verdad? Los vitró. Con el esquema, con la artística que hizo cada una de las fuerzas. Exacto. Y vi que todavía se mantiene y está muy lindo. La iglesia se está manteniendo muy bien. Todavía se da misa en esa iglesia, la capilla, y todo el predio en realidad se está manteniendo muy bien. Tenemos mucho apoyo porque de hecho fue donado a la municipalidad de Pilar. Antes de fallecer, el padre Fernández lo cedió, lo donó al municipio con la condición de que de por vida tenía que ser el cenotafio, en homenaje a los 649 hombres caídos en combate. Y los intendentes que han ido pasando han ido cumpliendo su palabra y han mantenido, a veces por supuesto, cuesta un poco más, un poco menos, pero dentro de todo, entre todo el apoyo que tenemos de los veteranos que estamos dentro de ese Departamento de Veteranos de Guerra y la municipalidad que nos da los medios, se han conseguido cosas. muchas cosas. Bueno, muy bien. Yo, Obregón, Anaya, les agradezco muchísimo haber estado en nuestro programa. Realmente es muy emotivo lo que cuentan, y con el desinterés que lo han hecho, porque veo que lo comentan como algo normal, que pareciera rutinario, y sin embargo sé que estuvo en riesgo sus vidas y todo lo que hicieron, colaborando con todas las fuerzas que tuvieron allá en Malvinas, gendarmería, de ejército, de todos los que las que apoyaron allá, y que siempre los recuerdan a los dos como dos soldados muy valientes. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y bueno, vamos a ver cómo nos va el día viernes en el Estado Mayor con la entrega de estatuillas, siempre un acto muy, muy bueno, emotivo. Bueno, Mati, esta noche va a levantar la página los nombres de los 23 testimoniados de este año. Como siempre, los trabajos son lindos pero arduos, y siempre terminamos con la lengua afuera, haciendo hasta los últimos detalles. Pero bueno, las cosas que salen mal, gracias a Dios, la gente no se da cuenta. No se da cuenta, eso es lo que siempre decimos. Y por suerte, como siempre, estos actos son de entrada libre y gratuita. Solo hay que tener una sola cosa, que es la banderita puesta acá en el corazón, la bandera argentina, en honor a todos como ellos que han defendido la patria ofreciendo su vida. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, ¿no? Realmente. Y muchísimas gracias por tantos años de continuar con la llama viva. Muchas gracias. Yo, antes que termine el programa, quiero leer un mensajito. A ver. Que primero es de Juan Antonio Polo, de Juan Chipolo, que dice: de chico me contaron las actitudes del hijo de un almirante en Malvina. De ese momento tuve a Guillermo Anaya como un ídolo. Y también nos dice, nos recuerda el fallecimiento del Talo Moreno. Falleció el Talo Moreno ayer. Y un saludo muy grande para Pedro Obregón, ese valiente piloto de Chinook. Sí, y recordamos también, ya que nos quedan 30 segundos, al submarino, a San Juan, que... Sí, el viernes se va a hacer un acto en Mar del Plata. Ya recibimos por la comunicación del jefe de la Armada, que no va a poder ir a acto de entrega de estatuilla porque va a estar allá en Mar del Plata. Es lógico, es muy justo que se haga ese reconocimiento a nuestros 44 héroes. Bueno, la semana que viene que nos escuchen, porque les vamos a contar cómo fue el acto los testimoniados. Yo quería agradecerles por haberme aceptado la invitación y la coordinación a ustedes dos. Muchas gracias a Pedro y a Guillermo. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Será entonces hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene. Gracias, los controles son todos tuyos, te los regalo ahora. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Ciudadanos al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, La Buena Radio. Camino sin cesar detrás de la verdad. Espacio Publicitario. 8 de diciembre, despedimos un año con 50 años. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. ¡Sí!